Como bien saben, cada 15 días y en la mañana de los lunes nosotros nos marchamos de ruta. Lo hacemos con Caminae y con Descubre Nuestro Entorno, un espacio que le ofrecemos y que tiene como objetivo pues precisamente ese, divulgar y conocer todo el patrimonio natural, etnográfico y cultural que nos rodea, no solo en nuestra localidad, sino también en el marco de la comarca, de la sierra. Lo cierto es que durante este tiempo no hemos salido mucho por aquello de las restricciones de movilidad que hemos tenido, pero ya recuperada, sí que podemos comenzar a desplazarnos hasta otras localidades. Lo que vamos a hacer hoy, de la mano de Pepa Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Pepa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, pues nos marchamos de ruta, ¿no? Esta vez salimos de nuestra localidad, cogemos el vehículo porque nos vamos a desplazar hasta Zahara de la Sierra. Vamos a hacer el sendero de las bodegas, ¿no? Hoy nos vamos a desplazar a uno de los pueblos más bonitos, catalogado como este año de los más bonitos que hay en todo nuestro entorno, ¿vale? Y vamos a hacer un pequeño sendero que hay justamente en el mismo pueblecito, muy cortito, de 2 kilómetros ida y 2 kilómetros vuelta. Pero nosotros el sendero, bueno, la ruta que vamos a hacer va a ser urbana, ligada un poco con ese trocito de sendero y luego un poquito para ver lo que es el pueblo. ¿Vale? Bueno, para realizar este sendero, ¿lo puede hacer cualquiera? ¿Hace falta algún tipo de autorización? ¿Nos metemos en espacios naturales protegidos? Vamos con los detalles, ¿no? Si te parece. Vamos a ver, este sendero, esta ruta, el sendero de las bodegas es un sendero muy cortito, no hace falta permiso ninguno, está muy bien señalizado y está dentro de lo, como he dicho yo, dentro de lo que es el Zahara de la Sierra. Es un sendero dificultad muy baja, y esta ruta, digamos, para aquel que quiera más información, la tenemos nosotros colgada en la web, ¿vale? En la web de Descubre los Pueblos Blancos, y en nuestro Facebook de Descubre los Pueblos Blancos también lo tenemos. Pueden coger toda la información y ver que es un sendero muy, muy sencillo. La duración es aproximadamente de 1 hora y 45, nosotros lo vamos a alargar un poquito a 2 horas, ¿vale? Para ir más tranquilo. La distancia del sendero, ya lo he dicho, el sendero en sí son 2 kilómetros, 4 ida y vuelta, y la ruta que vamos a hacer nosotros será unos 5.500 aproximadamente. El punto más alto es 658, que es el Castillo de Zahara, y el punto más bajo es 307, o sea, vamos a tener un desnivel aproximadamente de unos 300 metros, 300 y algo. ¿Qué más decir? Lo de siempre, en esta ruta, aunque sea muy, muy baja, siempre tenemos que ir con las condiciones de llevar agua, gorrita, protección solar, calzado cómodo y ropa cómoda. Bueno, pues esos son los datos, los aspectos básicos, ¿no?, a la hora de iniciar esta ruta. Luego, pues comenzamos con la misma, de dónde partimos y cómo llegamos, ¿no? Hay que desplazarse en vehículo, desde luego, está en esta ocasión, ¿no? Sí, esta ocasión nos vamos a encontrar todos con el vehículo en lo que es el aparcamiento en Zahara, frente al cuartel, en la zona baja del pueblo, en lo que es la Avenida de Andalucía. Ahí hay un aparcamiento, un llano bastante grande, que Zahara lo ha habilitado para eso. Ahí dejamos nuestros coches y ese va a ser nuestro punto de partida para esta ruta. Dejamos los coches y subimos un poquito, ¿vale? Comenzamos, subimos recto, buscando a la derecha el Paseo de la Fuente, que es dirección hacia la piscina municipal de Zahara. Es una calzada que tiene tráfico, o sea que puede encontrarte algún coche que otro, ¿vale? Es una, al principio está asfaltada de losas de piedra y tiene sombrita. Pasando lo que es la piscina, nos vamos a encontrar el panel informativo de lo que es el sendero. Ahí empieza el sendero, ahí empiezan los 2 kilómetros que vamos a recorrer. Y justamente a unos 10 metros a la derecha no podemos dejar de ver lo que es un lavadero. Lavadero, fuente y abrevadero. Es de los pocos lavaderos que quedan en la zona, aunque nosotros por nuestra sierra tenemos bastante, pero está muy bien conservado, está cerrado al público, el lavadero, pero sí tenemos una fuente fresquita, fresquita, una fuente abrevadero. Uh-huh. Una vez visto, pues nos vamos otra vez a nuestro panel informativo que nos indica cómo es la ruta. Y vamos dirección hacia ella, todo recto por una pista forestal. Este sendero se llama de la bodega porque va dirección a una antigua bodega. A una antigua bodega de porque toda esta zona antiguamente estaba sembrado de vid. Lo que pasa que vino lo que es la terrible plaga de la filoxera en el siglo XIX y tuvieron que desaparecieron todas las quitaron y sembraron olivos. Entonces es un sendero de una pista forestal que a ambos lados hay olivos y campos de cultivo y ganado. Uh-huh. Es, como ya he dicho, dificultad baja porque el sendero está muy, muy bien anchito, está muy bien señalizado y por todo el camino nos vamos a encontrar lo que es unas vistas panorámicas espléndidas, ¿no? Porque tanto para arriba como para abajo son diferentes fotografías, ¿no? Diferentes formas de ver las tierras, ¿no? Porque tenemos perspectivas totalmente diferentes. Hacia arriba nos vamos a encontrar lo que es la Sierra del Iba, vamos a ver lo que es el pueblo de Algodonales en su regazo. En este sendero nos encontramos abundantes plantas de sumaque. El sumaque es una planta muy conocida en Ubrique, porque hacían con ella una harina que lo que hacía era para curtir la piel. Entonces, por todo este sendero nos lo vamos a encontrar y vamos a encontrar un panel informativo que nos explica exactamente la planta, cuál es la planta, es su nombre científico y para qué sirve. Seguimos el sendero de huertos y olivos hasta terminar en una cancela súper grande, una cancela enorme verde, que ahí hay un panel informativo que dice fin del sendero y donde hay otro panel informativo donde te va a explicar toda la tierra que estás viendo, porque ahí es impresionante las vistas que hay. Se divisa la brecha de la Garganta Verde, con en su interior fluye el arroyo de Bocaleones, la vista de los picos de la Sierra de Margarita, abajo la brecha de la Garganta Seca, o sea, que es impresionante. Por encima de nosotros vamos a estar viendo siempre lo que son buitres, porque está muy cerquita nuestra, lo que es la buitrera de la Garganta Verde. Date cuenta que estamos dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, estamos en todo el cogollo, digamos, en uh-huh. todo el núcleo del parque. Uh-huh. Una vez que hemos disfrutado de todas estas vistas y nos vamos a volver por el mismo camino. O sea, el regreso, hacemos lo mismo pero al revés, ¿no? Claro, vale. Porque el sendero, digamos, ya hemos llegado a esta finca grande, uh-huh. ese sendero sigue porque esa pista forestal sigue, pero está cerrada a lo que es al público, ¿vale? Uh-huh. Entonces nos volvemos por el mismo camino, pero vamos a ver otras vistas diferentes, como la Sierra de Lija, el embalse de Sahara, el Gastó, el Tajo de la Jaín, el Peñón, con la torre, con el castillo de Sahara. Es un sendero magnífico para echar fotografías porque uh-huh. tienen las vistas panorámicas espléndidas. Pues bueno, pues ya hemos recorrido todo el sendero, que es muy pequeñito, como he dicho, y llegamos, volvemos a lo que es la avenida de Andalucía para callejear por Zahara, este pequeño pueblo precioso, con estas casas tan chiquititas engalanadas de blanco, y vamos a coger por la calle Manchega hasta llegar a unos arcos que vamos a subir esta escalinata y nos lleva a una plaza llena de tiendas y bares. Esta calle se llama la calle Ronda, donde nos lleva a la calle, a lo que es la plaza principal donde está el ayuntamiento y donde está la oficina de turismo y la iglesia de Nuestra Señora de las Mesas. También hay una plazoletita pequeñita, que es un pequeño mirador, que ahí nos podemos quedar un poco observando lo que es el lago, el embalse del Sahara. Luego seguimos el camino en dirección ya buscando lo que es la puerta de la muralla del castillo y comenzamos a subir una pequeña cuesta. Ya empezamos el desnivel, ¿vale? Aunque Sahara todo es cuesta, ¿vale? Todo es cuesta para arriba o cuesta para abajo, porque de hecho está en un cerro, en lo alto del cerro. Pues entonces vamos a comenzar ya a subir el pequeño desnivel, bueno, pequeño, el gran desnivel. Nos dirigimos a lo que es la entrada de la torre y allí hay otro mirador con otro aparcamiento donde se pueden aparcar muchísimos coches. De hecho, aquí nos vamos a lo que es la murallita pequeñita y podemos observar lo que es la muralla del castillo, podemos observar lo que es el lago de Sahara, los pueblecitos que se ven, Algodonales, se ve Olvera. Y una vez respirado de esa pequeña cuesta y cogido un poquito de aire para subir la cuesta, lo que es la gran subida al castillo. En el castillo hay que tener mucho cuidado, ¿vale?, en lo que es la subida, porque la verdad que está un poquito empinada sobre al comienzo de él, está un poquito empinada, pero luego ya se va sobrellevando muy bien, ¿vale? Vemos, al principio vemos el asentamiento árabe que hay a la derecha. Luego vamos subiendo lo que es la subida del castillo y nos vamos a encontrar con lo que es una antigua iglesia que hoy en día es el centro de interpretación. Ahí podemos parar, visitarlo o subirnos a lo alto de su tejado, que es una azotea, y divisar todo el entorno que nos ofrece. Seguimos todo hacia arriba y llegamos al castillo. En el castillo, pues, imaginaros una pequeña torre muy bien restaurada, muy bonita, donde tiene unas vistas magníficas y se ve todos los castillos que están alrededor. Luego bajamos, podemos bajar del castillo, podemos bajar por el mismo sitio o hacer una circular, una pequeña circular que nos lleva al mismo camino de bajada. Una vez bajado al final del todo, vamos a seguir el mismo camino hasta la plaza y hasta la calle Ronda. Seguimos la calle Ronda y vamos a ver lo que es la iglesia de San Juan de Letrán. Y la torre del reloj y el mirador del boquete de San Juan. Contar que San Juan de Letrán es de las iglesias más modernitas que hay, en donde está la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Y la torre del reloj tiene una curiosidad muy bonita, que todo el mundo dice, la torre del reloj, la torre del reloj. Todo el mundo busca la torre, el reloj, y no tiene reloj. La torre en sí es el reloj. La torre era un reloj de sol. Uh-huh. Vale, vale. Bueno, pues y aquí nos quedamos. Ya. En lo que es el mirador del boquete de San Juan, que es donde están todas las tiendecitas, todos los bares, tomándonos un refrigerio, después de andar pues nuestro recorrido tan bonito en lo que es Sahara de la Sierra y lo que es el sendero de las bodegas. Bueno, pues una rutita corta, ¿no? Una rutita para conocer nuestro entorno en realidad, ¿no? Para conocer Sahara nos va a permitir, bueno, pues conocer los alrededores de Sahara, pero también lo que es el pueblo, los principales atractivos del pueblo, ¿no? Que es el objeto de la ruta. Sí, es una ruta para todo tipo, de tanto de familia, como solitario, como para patear, para sendero, para lo que es caminata. Una ruta cortita, es una ruta preciosa porque te vas enamorando de cada rincón, de cada vista, de todo. Y es una ruta que nos deja hacer digamos, un pequeño sendero, nos deja hacer una pequeña visita a Zahara y nos deja disfrutar de lo que nos ofrece gastronómicamente Zahara. Pues para conocer Zahara de la Sierra, ahora que podemos no movernos y desplazarnos, uno de los puntos que nos o que le ofrecemos aquí a través de descubrir nuestro entorno. ¿Qué más podemos decir sobre esta ruta, Pepa? Pues mira, lo que he dicho antes, esta ruta está en nuestra web, pueden descubrirla y pueden buscar las curiosidades todo el mundo que quiera, metiéndose en Descubre Pueblo Blanco. Y decir también que si quieren hacerla este sábado, nosotros tenemos una ruta por Zahara. Vamos a subir al atardecer al castillo de Zahara, contando leyendas y curiosidades del entorno. Así que si quieren disfrutarla con nosotros, pues pueden disfrutarla con nosotros. Será en horario ya un poco más vespertino, casi que nos coge la noche, ¿no? Porque es a partir de las 7 de la tarde la ruta que habéis planificado vosotros para el sábado, pero es otra manera además también, ¿no? Porque va con la narración oral, con los cuentos que vais a ir añadiendo a lo que es la ruta, y es otra manera también, ¿no? De conocer el entorno al margen de, bueno, pues la práctica de senderismo, que es lo que hacemos aquí nosotros, ¿no? Cada 15 días, cada lunes. Claro. Así que hay que dar esa propuesta, ¿no? Se puede también conocer desde esta otra perspectiva. Sí, pueden hacer lo que es la rutita, la pequeña rutita que hemos contado, hemos disfrutado haciéndola a través de la radio, y luego esperar, ¿no?, para hacer la subida contando los cuentos. Claro que sí. Descubriendo cosas diferentes. Descubriendo cosas diferentes y conociendo nuestro entorno, que como decíamos siempre, bueno, pues puede que lo tengamos muy cerquita, pero a veces desconocemos, ¿no?, todas las joyas que podemos encontrar en nuestro alrededor, y hay también que darlos a conocer, que es lo que pretendemos hacer aquí a través de este espacio con Pepa Gómez y con Descubre tu Entorno. Pepa, muchísimas gracias por estar con nosotros y, si te parece, volvemos en 15 días. Pues sí, Rocío, muchas gracias. Muchas gracias por contar con nosotros y nada, pues nos vemos dentro de 15 días a descubrir otra rutita diferente. Feliz semana hasta entonces. Feliz semana.